antes de que se me olvide, ¿puedes traer más ligas y brackets? La doctora Claudia tiene un boom de brackets por el regreso a clases. Abre grande, a ver esa sonrisa. Necesita realinear su staff con más asistentes dentales registrados. Indeed le ayuda a contratar gente talentosa rápido. Necesito Indeed. Nuestra plataforma de contratación inmediatamente te conecta con candidatos de calidad cuyos currículums en Indeed cumplen con tu descripción de empleo. Visita Indeed.com/crédito y obtén $75 para tu primer empleo patrocinado. Aplican términos y condiciones. Besarle la boca, ey, mírala como se toca, bailando que me provoca. Tiene a todos los nenes locos y a las nenas locas. Todos quieren besarle la boca. WSJ Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. 97.9 Mega. La Estamos Mega. En vivo en este la lunes, estación primero de agosto, en vivo desde la playita. Seguimos disfrutando y compartiendo. Ya hoy me despido de aquí de la playita, así que tengo que aprovechar. Todavía no han adivinado dónde estoy, ¿verdad? Todavía no han adivinado. All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Entregando más boletitos para ver a Karol G, Bad Bunny, Wisin y Yandel y Ozuna en el Barclays Center de Brooklyn. Lunes de recuperación total. Instagram, Alex Sensation. Recuerda, el más activo en los comentarios. También le regalo un par de entradas. La original, la mega mezcla. Ay, Alex, qué sensación. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Que a veces yo te levante al rayar el día.

I Can't. Motivándote para una semanita nueva, primera semana de agosto. Hello, August. Sigue marcando el 800-315-9790. Buenas tardes. Quiero que me dejes de querer, que te olvides que algún día por error fuiste mi mujer, que te acuestes sin tocarme, que me despiertes sin mirarme, porque yo, querida amiga, ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Por mí no puedo jurar en la verdad. Quiero que me dejes de buscar, porque puede molestarle a quien ocupa tu lugar. Si mi amor no te conviene, deja, deja que otro amor estreme, porque yo, querida amiga, ya no regreso contigo. Amén. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Por mí lo puedo jurar. Alex Sensation. Playita, me quedé por aquí un día más, un día más. Ay, cuando llegue a la casa, ya tú sabes, me van a tener la ropita en la puerta, pero bueno, me lo gasté todo, pero complacido. Prepárame la línea telefónica, Prince. Vamos para el aire. Esa mezclita de salsa estaba preciosa, mano. All right. Me quedé un día más aquí en la playita. Cuando llegue a la casa, yo sé que voy a estar botado, pero después del gusto, que venga el susto, mijo. Ay. No, mentira, me dieron permiso. Estoy en un retiro espiritual. Estoy aquí conectando con la naturaleza. Estoy aquí meditando un poco. Estoy aquí soltando el estrés, el S4, el S5 y el S6 también. Ay, cuando regrese voy a buscar el ganador. Tengo boletos para ver a Karol G, Bad Bunny, Wisin y Yandel y Ozuna. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Mi gente de Nueva York a través de la Mega. Mi gente de Miami, Orlando y Tampa a través del Sol. Los Cayos también. Puerto Rico a través de Play. Y a través de nuestra aplicación, La Música App. Ya regreso. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán. DJ Luismi, Nando. ¡Boom! ...97.9 La Mega. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones.

Boletos disponibles en SeatGeek y la cajera de Barclays Center. Sábado 17 de septiembre, Soul Frito Music Fest, Barclays Center, Brooklyn. Produce ATC Presents. Que la nota nunca se va y no se vuelta nada si estás tú. Tú, estás pa' comerte toda todita si estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se va y no hace falta nada si estás tú. No hace falta nada, bebé. Que yo no quiero más nadie, que no seas tú en mi cama. Baby, cuando te despiertes, levántame antes que te vayas. Solo tu boca es lo que desayuno. Siempre aprovecho el momento oportuno. Como ya no hay ninguno, déjame ser tu número uno. Esta es la mega mezcla Alex Sensation desde New York para el mundo. Del año ya, mi hermano, ya el octavo mes del año, cuatro mesecitos más para diciembre. Vamos a disfrutar, vamos a sacarle el juguito a este 2022, lo que queda. Gracias por la sintonía, mi gente, Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Los Cayos también, Puerto Rico a través de Play, a través de nuestra aplicación La Música App, transmitiendo en vivo desde la playita, una playa secreta. Estoy aquí, tú sabes, disfrutando y compartiendo con ustedes. ¿Más musiquita? Claro que sí. Yeah. Una bachatica sensation de la nueva y de la clásica. Sigue marcando el 800-315-9790. Zacarías Ferreira. Solo escucha. Separar por un desliz, esto no puede.

trata de guerra, compadre, pero de guerra de amor. Bachata de guerra, compadre, pero de guerra de amor. Dame una más, Alex, una más. Una mezclita de bachata, muy cara, muy cara. Niña, ¡mua! ¡Vamos a los placas! ¡Para ti, mi amor! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! salgo a pelar. Y la coquillita, ella sube y va por el mismo lado. Ella va y sube por el mismo lado. Eso pinta rosa. A la región novela protagoniza como si Cupido me hubiera flechado. Y mariposita que vuela de lado. Y una coquillita aquí en el costado. Eso pinta rosa. Estoy enamorado, a que le yo yo, a que le yo yo, a que le yo yo, a que le yo yo, a que le, a que le, a que le, a que le. Que le yo yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña. Mami, dame un besito en la boquita, ven. ¡Qué rico! ¡Uy! Disfruta el momento y aprovecha la vida, así, gozándolo todo. ¡Uy! ¡Bienvenido al mundo! ¡Ay, hombre, Javier! Bueno, preparándote la próxima hora, y tenías una mezclita de bachata, de la nueva y de la vieja, típico también. Aquí hay un poquito de todo para todos, un chin de todo para ti. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 en vivo desde La Playita.